trueno de galo. Hijos del trueno de galope atronador, bendecidos entre cuero y sudor. Hijos del fuego, hordas de la oscuridad, hermanados en la forja del metal. Tomad asiento en la sala del honor y escuchad la voz de nuestro gran dios Rock. Bienvenidos al Imperio. Suena la voz del gran dios y tu cuerpo empieza a arder. Sube el volumen a 10 hasta hacerte estremecer. Deja atrás la desolación y escucha tu locutor. En las ondas de la extrema unción a tus horas de dolor sentirás el poder en ti. Entre acordes de metal, cabalgando al son de Dios rock and roll, de poder devastador. En el imperio del metal, en el imperio del metal, en el imperio del metal. Buenas tardes y bienvenidos a otro programa más de Imperio del Metal. Ya sabéis, la semana pasada estuvimos de descanso, de puente, por así decirlo. Fiesta del trabajador el día 1, fiesta de la comunidad el día 2. No merecía la pena venir a trabajar. Había que... Hombre, es que no había que venir a trabajar. Efectivamente, había que estar apoyando pues a la lucha obrera y por eso pues coincidió justamente con ese miércoles día 1 que no estuvimos en el programa. Estamos de nuevo retomando aquí, ya sabéis, en directo de la 107.3 de la FM para la zona norte de Madrid, Alcobendas, San Sebastián y demás pueblos de alrededor. Y si nos queréis escuchar el resto de los mortales, ya sabéis, en radioutopía.es y en asaltomatarradiorock.com. Hoy venimos fatigados el Yayo y yo, venimos un poco cansados, venimos un poco tocados de esta semana tan agresiva que estamos teniendo tanto él como yo, de trabajo, de problemas y demás. Pero bueno, vamos a hacer el programa, como ya sabéis, con todo el amor del mundo para toda la gente que nos escucháis. Y vamos a empezar dando tralla. Y de hecho, el miércoles que viene tampoco estaremos. El miércoles que viene San Isidro. San Pancracio, ese como se llame. San Isidro. Somos devotos del capullo ese, así que no vamos a venir tampoco. Ya lo dice. Somos ahora el imperio del metal intermitente. Un día sí, un día no. Ya lo dice el refrán, San Isidro labrador, poco mordedor. Así que nada, estaremos yo por lo menos por ahí tomándome algún pisco labis con los colegas de toda la vida que nos juntamos por esas fechas. Con los chavales de barrio. Con los chavales de barrio, que además justamente cae en la zona donde soy yo, en la zona de Carabanchel Bajo, de lo más bajo, y nada, andaré por allí con mis colegas, por lo cual siento deciros que no habrá Imperio del Metal, ya que el Yayo encima no sabe tocar la mesa de mezclas, o sea que no... Ni quiere tampoco. Así que nada, comenzamos con el programa de hoy. Y vamos a comenzar con una banda de Hontoria de Pinar, de Hontoria del Pinar, de Burgos, formada en el año 2013, estamos hablando de Grave Noise, y que con una demo, Self Destroy As del 2015 y un único LP del pasado 2018 que salió a través de Roce de Records, que se tituló From the Cradle to the Grave, Están metidos dentro de la onda de lleno de nuestro heavy metal, en este caso de nuestro thrash metal. Thrash metal en estado puro, con letras en inglés, es lo que nos ofrece esta banda, compuesta por Edu Sanz a la guitarra, Banzo Berzosa al bajo, Iken Sanz, a la guitarra y a la voz, y Fer Mediavilla a la batería. Vamos con un corte de su único trabajo, desde Burgo, Great Noise, con Goods Are Life. Yeah, Pues hemos comenzado con estos Grave Noise de Ontoria del Pinar de Burgos, como ya he dicho, banda formada en el 2013 y que ya habéis visto potencia a tope de trans metal, con un único trabajo que parece que va por un buen camino, ese From the Cradle to the Grave. Yayo. Pues bueno, lo primero recordaros, como ya hemos ido anunciando en las redes y demás, que hoy vamos a estrenar en exclusiva, tenemos el grandísimo honor de estrenar en exclusiva un tema de Agresiva, del directo que van a poner a la venta el día 31 de mayo. Y bueno, pues será después de la entrevistita que tenemos preparada. Bueno, a lo largo del programa podéis disfrutar de este adelanto en exclusiva que Imperio del Metal va a ofrecer, cortesía de nuestros hermanos de Agresiva. Hay que decir, como bien has dicho, que vamos a tener entrevista hoy, Yayo, con la gente de Turbo Rider. Y nada, pues esperamos ponernos en contacto con ellos y que entren por teléfono para contarnos cómo van sus andanzas dentro del metal con esa demo que nos dejaron, ese Mean Machine, que la verdad es que está dando bastante que hablar. Bueno, pues ahora vamos a ir con los suecos Hammerfall, que pondrán... Machine Men, perdón. Machine Men. Eso es. Machine Men. Mean Machine es una banda de Cataluña, Machine Men. Ahí está. Bueno, pues los suecos Hammerfall pondrán a la venta su nuevo disco, será el día 16 a través del sello Napalm Record. Se trata del trabajo número 12 de su carrera y se titula Dominion. Dominion se ha grabado entre los Red Level 3 Studios y los Castle Black Studios de Fredrik Nordström. La portada es obra del ilustrador Sam Didier, que ya ha trabajado con ellos en las últimas portadas. Y bueno, pues nos dejan un tema de adelanto. ¿A qué te ha sonado este tema? ¿Te ha sonado más al rollo Infected? ¿Te ha sonado más a lo que han sacado siempre, que ha sido un poco en metal, mucho más a un rollo...? No, de hecho, para mí el mejor trabajo de la carrera de Hammerfall es Infected. Y no han vuelto a hacer nada siguiendo esa onda. Es que es un disco totalmente diferente a todo lo que han sacado, mucho más metalero, mucho más heavy. Para mí más original, más potente, dentro de lo que cabe. Y ahora pues siguen en la misma estela de sus dos últimos trabajos, de lo que han sacado después de Infected, siguen en la misma onda. En Hammerfall puro y duro, su power, heavy power al uso, y bueno, pues siguen en la misma onda de los últimos discos. A mí ya te digo que mi disco favorito de la carrera de Hammerfall es Infected, fíjate, o sea que es un disco que no es el típico de Hammerfall. El tema que nos adelantan es We Make Sweden Rock, bueno, ya te lo dicen ellos en el título. Vamos con él. Breaking the chains. Bueno, Yayo, pues esto para el Festival de Eurovisión va de puta madre. La sí, verdad sí. Es que es un tema es un tema de estos de... Sí, aquí pues eso, vuelven a lo que han hecho generalmente. Bueno, es decir, lo mismo, el Infected es un disco extraño realmente dentro de su carrera y bueno, pues luego posteriormente volvieron a lo de siempre, a su sonido típico de Hammerfall y a sus pintas de capullo, porque bueno, por lo menos en Infected tenía unas pintas un poco más normales, luego pues vuelven a sus pintas de capullos suecos. Te has quedado claro, te has quedado a gustito. Sí, bueno, es que la puta verdad. Para mí, cuidado. Los demás pueden pensar lo que quieran. Indudablemente, esto es libre, por suerte. No, pero sí es bueno, cierto. Bueno, entre comillas, este país muy libre no es. Es cierto bueno. Que, como bien dices, el tema, la verdad es que refleja muy bien. El nombre de la canción refleja muy bien este tema. La verdad es que sí, sí. No podías haber definido mejor el tema musicalmente. Bueno, vamos con. Bueno, decir que. Que no vamos a hacer agenda de conciertos. El que quiera meterse a ver la agenda de conciertos, que se meta dentro de nuestra web hermana de todogmetal.com, donde además podéis escuchar este programa una vez emitido, ya que lo pone nuestro colega Javi ahí en Pelangretas. El Pelangretas en la página. Y bueno, vamos a hacer, eso sí, un matiz. Para mí, el mejor concierto que se va a dar de aquí a Lima, de aquí a Lima. De aquí a Lima. Y de aquí a cuando volvamos otra vez a emitir, que va a ser dentro de 2 semanas, va a ser evidentemente el Podding Metal Fest. La 13ª edición ya del Podding Metal. Que va a tener además, pues, a bandas como. ¿Qué club más maduro ya? A día de hoy. La verdad que. Cuidado, ¿eh? Cuidado sí. Que. Que se esfuerzan. Sí, sí, por supuesto. Se esfuerzan los chavales. Y decir, pues como hemos estado viniendo comentando durante todos estos programas, metiendo bandas que van a estar en ese festi, hemos metido a Vulture Vengeance, hemos puesto también a la gente de León, a Decibel Race, que también estarán tocando, abriendo además ese cartel. Estará también la gente de Hitten, de Murcia, estará Iron Angel. Iron Hitten, ¿no? A ti te suenan Iron Maiden total, y es que suenan bastante Iron Maiden. Bueno, más quisieran, pero bueno, con perdón, pero vamos, más quisieran que suena como Iron Maiden. Y bueno, Iron Angel, que es una banda ya veterana, que también estará en ese concierto, y bueno, pues la gente que no ha podido verla nunca, pues podrá verla entonces el día 18 de mayo en la Sala Soco. Toxic, que también es una banda legendaria de Norteamérica, también se podrá ver ese día, el día 18, en la Sala Soco. Y oír, también se podrá oír. Ver y oír, efectivamente. Y cerrando, bueno, como cabeza de cartel, cerrando el festival, estará la gente de Jazz Panther, una banda que no se prodiga mucho por aquí. Y que creo que es una banda que hay que tenerla muy en cuenta, porque es una banda que ya lleva muchísimo tiempo funcionando dentro de la escena. No se prodiga mucho. Es una banda de Colorado que comienza su andadura en el 81, estamos hablando ya de hace muchísimos años. Su estilo es un heavy metal power americano, con grandes dosis de guitarreo melódico, a cargo de esa gran dupla de los grandísimos Mark Briody y Joey Tafola, que no sé yo si al final Joey Tafola va a estar en este concierto, no tengo ni idea, no sé. ¿Has oído tú algo por ahí, Yayo? Es que no lo sé, me has dejado ahí un poco... No lo sé. Estoy un poco perdido, la verdad. Sí, estos días también estoy un poco desconectado, no voy a engañar. No sé qué dupla de guitarristas van a traer, los que traigan... Evidentemente estarán a la altura, me imagino que estarán a la altura, no se lo pueden permitir gente como Jazz Panther, que ya lleva mucho tiempo, bueno, en esto de altura, música. A la altura, por altura, está de Kai, de... Joder, ahora se me olvida el no, fíjate qué mayor estoy, de los Legend Belsa, tío, eso sí que es un guitarrista de altura, que se da con la cabeza en el techo. Además de que es un guitarrista, como bien dices, alto, espectacular, y bueno, es que bueno, Legend Belsa es un dentro de lo que es el trans metal de aquí... Mención aparte porque son grandísimos y así lo han demostrado cada vez que los hemos ido a ver. Propaganda gratuita para Legend Belsa. Un abrazo desde aquí. Eso está, vamos, y la que haga falta. Con más de una decena de trabajos, estos Jazz Panther a sus espaldas vendrán a cerrar el Podding Metal Fest, como ya hemos dicho, a lo grande. Decir que el Podding Metal Fest, las entradas están a la venta. Están a 30 pavos si la pilláis anticipada, 35 en taquilla, la podéis pillar en el Telón de Acero. En la mazmorra, la podéis pillar. En el sótano del Pounding. En el sótano del Pounding, en lo bajo de Pañel. Hay sitios para poder todavía acercaros. Sobre todo al sótano del Pounding, tomaros una cervecita, hablar con el tío Nacho, los jueves que hace Forjando el Acero. Y que además es un lugar de encuentro para los heavies. Es como si fuera el Café Gijón, dentro de los literatos. El Café Gijón del metal. Del metal, por así decirlo. Vamos con un tema El Café Chinchón. El Café Chinchón o el café aguardiente puro y duro. Vamos con un tema de su último trabajo, de ese Debian Short, que a ti ya yo sé que te encanta. Sí, me mola un huevo. Esto suena así de bien y se llama Foggy Dew. I was down the glen one Easter morn to a city fair rode I. There armored lines of marching men in squadrons passed me by. No pipe did hum, no battle drum did sound its loud tattoo, but the angelus bells of the living swells rang out in the foggy dew. Proudly high in Dublin town, they hung out a flag. It was better to die deep in Irish sky than at Subo Studio Bar. And from the flags of royal meat, strong men came hurrying through, while Britannia's hounds with their long-range guns sailed in through the foggy dew. Time up. Bueno, pues sonaba ese Mean Machine, tema de una banda revelación de Cartagena que va a dar que hablar mucho y bien en los próximos años debido pues a su calidad, como habéis podido comprobar. Ellos son Turbo Rider y los tenemos al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, chicos? Chus, ¿estás a la escucha? Estamos. Muy bien, Chus. Muy, sí. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, tío? Ahora mismo estamos aquí, el Víctor, el cantante y yo. Y el batería Giffy tiene que estar a llegar, que le hemos dicho a las 5, pero las de hoy no van a ser. Bueno, eso me suena a mí mucho también de otra gente. La puntualidad de esa, eso es un problema español. No te preocupes, sí. con que estéis vosotros, de momento ya vamos más que servidos para poder tener una charlita con vosotros. Muy bien. ¿Qué tal lo lleváis? ¿Bien? Pues aquí estamos. Vamos a hacer la entrevista y después pues vamos a darle un poco al ensayo, porque estamos ahora mismo en el local de ensayo, porque es el único sitio de paz que tenemos en nuestras vidas. Y entonces, pues nos hemos reunido aquí. Bueno, perfecto. Eso es el mejor sitio para estar todos juntos, desde luego. Con unas cervecitas sí, y demás. Unas cervecitas ahora. Hombre, claro, bueno, ¿sabes? Empezáis a trabajar con este proyecto, empecéis a darle vida en el 2017, en el año 2017, y bueno, creo que inicialmente al principio estabais solo tú, Chus a la guitarra y Víctor Sabas a la voz. Sí, efectivamente, estábamos nosotros dos. Esto fue un proyecto que empezó más o menos, pues porque yo he estado tocando con muchos grupos y muchas historias, pero claro, siempre el tema era que los demás grupos pues nos centrábamos más en beber cerveza y en irnos de fiesta. Eso tampoco está mal, ¿eh? Lo que era tocar realmente. Pero bueno, yo no salí del local en ningún grupo, salvo en alguna versión, alguna cosa que he hecho yo en solitario y ya está. Entonces, pues ya viendo así que ya teníamos 30 y pico años, dijimos, el Víctor tenía su grupo. Ellos son más formales, ellos con su grupo sí han tocado, han hecho cosas por ahí. ¿Sigue todavía con ese grupo o aparte compartiendo con Turbo Rider o ya lo dejo también? Víctor. No, hola, soy Víctor. ¿Qué tal, Víctor? Hola, Víctor, buenas tardes. Yo ya lo dejé con el otro grupo porque al final estábamos tirando mucho para el trans metal y a mí siempre he querido estar en un grupo de heavy, lo más parecido a Judas Priest que fuera posible. Se nota, sobre todo en este tema se nota muchísimo, en el que acabo de escuchar. Claro, tío, es lo que siempre han gustado al Chuy, a mí, es que hay meta de toda la vida. Entonces, se estaba yendo mucho el grupo ese, que estaba muy bien, pero le fallaba eso, que estábamos yendo un poco ya al estilo un poco más trans meta. Bueno, al final está bien que recapacites y que tomes el camino que tú consideres más correcto, efectivamente. ¿A quién se le ocurre el nombre de Turbo Rider? Que por otro lado refleja a la perfección el rollo que lleváis, indudablemente. Y bueno, pues eso, ¿a quién se le ocurre? ¿De dónde viene la idea del nombre del grupo? La verdad que el rollo del tema del nombre, estuvimos mucho tiempo dándole vueltas, porque nunca encontrábamos nada que fuera algo heavy o potente. Decíamos, tía, siempre, no sé. Entonces, a ver. Lo que me acuerdo es una cosa, que cuando estábamos diciendo el tema del nombre, decíamos, tiene que ser algo que refleje, que nos gustan las motos y que suene ochentero. Y de ahí el turbo, que es nada más ochentero que un buen turbo. El turbo y, bueno, por referencia imagino también a esos Judas que ha mencionado hace un momento. Que habéis mencionado, claro. Sí, lo del tema de Rider sí que se fue algo que llevamos dentro, porque, por ejemplo, tanto Víctor como yo, antes incluso de tocar con el grupo, lo que hacíamos era juntarnos por ahí para irnos por ahí de fiesta con las motos y las cosas que nos gusta hacer. De eso hablan las canciones, la mayoría de las canciones de Turbo Rider, de coger las motos y irse por ahí de fiesta. De hecho, te voy a hacer una pregunta así un poco indiscreta. Tengo con el llave como cabrón. Sí, soy un cabrón, o sea, además de toda la vida. ¿Las motos que salen en la contraportada de la demo son vuestras o son alquiladas, como decía un colega mío? Las motos somos los propietarios. Ahí, o sea, estaba. Las majes están muy guapas. La mía y el disco en la suya. La sacaste y brillo, cabrones, para la portada del disco, ¿eh? Algunas veces toca. Pero las motos son nuestras. Bueno, buenas máquinas que os gastáis, eso sí es verdad. Claro. Acaba de llegar el Kifi ahora mismo. Bueno, ya estamos todos. Está el trío, solo falta el bajista que me dijiste que no podía porque tenía que trabajar, pero sí, bueno. Sí, ya, por temas de trabajo no puede estar aquí, pero aquí está el Kifi para lo que ha faltado también. Hola, buenas tardes. ¿Qué pasa, Kifi? ¿Qué tal? Mantente, por ahí, mantente la escucha, que dentro de poco nos ponemos contigo también, que aquí hay para todos, tío. Inicialmente, vosotros dos, Chus y Víctor, sí, sois los que os encargáis de dar vida, bueno, a vuestro único trabajo, estar, bueno, a vuestra demo, Machine Men. Demo con tres temas, con lo que dais a conocer vuestra música. Pero vamos por partes, iremos entrando más en la demo. Lo primero, ¿dónde registráis estos temas? Estos temas, cuando una vez que yo los escribí y cuando los grabamos, antes de sacarlos al público, de hacer algo en YouTube o subirlo a Facebook, cualquier cosa mierda de esas, lo que hice fue irme al registro de la propiedad intelectual. Y allí presenté las partituras, presenté el CD como copia junta, las letras, todo, las fotos y todo. Hay muchas formas de registrar. Hay las GAE, hay un montón de trucos. Que, por ejemplo, a mí me cuesta cada registro 11 euros y pico. Hay gente que no se gasta nada porque lo registra de otra forma. Pero bueno, yo para tener más o menos unas mínimas garantías de seguridad, dije, pues mira, aquí tengo un papel oficial que está reflejando que tengo esto registrado. Más que nada, yo que sé, a ver, que el registro tampoco es porque digo, es que me voy a hacer famoso y me van a robar los temas, ¿qué va? Si esto es... De todas formas, Chus, bueno, lo primero, yo creo que registros, además hay muchos tipos de registro. Está el de la GAE, está el de plataformas que hay por ahí, luego está el de la Policía Nacional. Ese es el peor de todos, tío. Ese es el más peligroso, que te ponen contra la pared con la papela en la boca, que son unos capullos. Ves, entiende bien el gallo, ten cuidado. Pero, de todas formas, a lo que me refería a la hora de registrarlo, no era legalmente, sino ¿dónde grabáis los temas? ¿Dónde se graba esta demo? Ah, sí, pues mira, esto se grabó... Pero ha estado muy bien la respuesta, porque nos ha dado una información adicional a... Sí, con la que no contábamos, fíjate. Sino es que pensaba que registro o estaba ahí refiriendo a eso. Pues mira, esto, cuando empezamos a grabarlo... El tema que lo empecé a grabar yo, porque no teníamos grupo consolidado, éramos dos personas. Sí, Víctor. Entonces y tú. Nos juntábamos, el Víctor y yo, y decíamos, mira, esto mola, esto no mola, esto sí, esto no, y hasta que hicimos las canciones. Y yo empecé a grabarlo en mi casa con un programa que me costó un huevo y parte del otro poder controlarlo, porque yo de tecnología, cero patatero, pues, yo de guitarra, foto, también es lo que quieras, pero de tecnología poco. Y con la ayuda de un amigo que entiende de eso, grabé los bajos, la guitarra y la batería, se hizo por programación. Le dimos un poco de efecto para humanizarla, pero un tío que es batería, que entiende de la batería, se daría cuenta de que sí. Sí, que está programada. Tú realmente grabaste la guitarra y el bajo, ¿verdad, Chus? La guitarra y el bajo, sí. No, de todas maneras te voy a decir una cosa. Para haberlo grabado realmente en tu casa de una forma, por así decirlo, muy casera, cuidado con la potencia de cómo suena esto, macho. Que lo pones un poquito y tienes que bajarlo del volumen, ¿sabes? Está un volumen considerado, tío. Claro, sí. El tema que eso lo hice yo, lo que es la grabación, con asesoramiento y ayuda a un amigo. Luego mi amigo, que sí entiende de rollos de sonido, pero no especialmente en la música heavy, sino que él compone cosas de música techno y cosas de esas. Entonces le dije, escucha, masterízame esto y que suene una cosa pues más o menos a estos discos, que tenemos influencia y tal. Y me sacó el sonido y dije, de puta madre. Ahora, pero también reconozco que el sonido es maquetero, es de los 90, 80, no es un sonido como hay ahora, que es la hostia. Hombre, pero lo que te digo, pero para ser demo, te digo yo también una cosa, Chus, suena mucho mejor que algunos discos de los 80, ¿eh? Eso te lo digo yo, ¿sabes? La tecnología va avanzando, lógicamente. Eso está claro. Y eso se trataba, de las cañas. Claro. Está claro. Eso quedó claro. Y además lo irán escuchando los oyentes del Imperio del Metal. Sí, vamos a poner los tres temas para que la gente lo pueda disfrutar. Y bueno, pues realmente sí que ha quedado potente al 100%. Hablándonos un poquito de esa portada donde se os puede ver tanto a Chus como a Víctor, junto con vuestras motos. Joder, sí. Espérate, que te la voy a hacer yo, porque entonces encima le están llamando a la portada. Tócate los cojones, macho. ¿Qué te parece? Si es que no sé ni cómo este hombre no deja el teléfono, macho, en silencio. Lo pone ahí. Bueno, pues lo que decía Yayo, que háblanos un poquito de esa portada, que se os ve tanto a ti como a Víctor, los dos con motos custom, que ya me habéis dicho que son vuestras. en una especie de paraje desértico con una extraña figura creada por curvas de luz, un ente ahí raro. Lo primero, ¿quién es el artífice de esta y qué queréis reflejar un poco con esta portada, Chus? La portada realmente está hecha en un sitio que es como un... es como una cosa de esta, de recogida de agua, parecida a la del rollo de Terminator 2, cuando van con la escena de las motos por el rollo de los ríos, sí. Sí, ahí luchaban por la gasolina y vosotros luchabais por el agua, cabrón. Es que ese sitio lo conozco porque yo me he criado en un pueblo que está al lado, porque aquí somos de pueblo, no barrio como Madrid, que es muy grande. Nosotros somos pueblos de las periferias y luego está el pueblo más grande. Entonces es una recogida de agua y nos pusimos ahí. Y cuando hicimos la foto, un amigo mío, que ya más o menos controla de cosas de fotos, dice, voy a hacer un efecto aquí, y con una cuerda y no sé qué, empezó a moverla, le pegó fuego, empezó a moverla, y nosotros ahí sin movernos. ¿Pero qué? Y salió una foto con la cámara automática y salió esa cosa de fuego rara que parece ahí un yo qué sé. ¿Pero qué me dices? 20 segundos... y las chispas cayéndonos encima y tal. Eso fue una locura. Si se nos llega a pegar de fuego el pelo, somos los Ghost Rider entonces. Pues ya te digo. Te lo juro que vamos, que ha quedado, macho, que ni aposta. Te lo digo, que ha quedado ni aposta la portada, macho. Claro. Escucha, pero no lo volváis a hacer, tío. A ver si no le problemas. No vaya a ser que haya accidentados, tío. Que esto ha pasado una vez y ha salido bien y no sabemos si va a volver a salir bien otra vez, Nada. Qué grande, tío. A ver, poco a poco, para la próxima ya nos inventaremos algo. Sí, ya, la próxima ya empezáis con los fuegos artificiales, cabrón. Estamos pensando, cuando vayamos a hacer un videoclip o algo de eso, que tenemos que sacar las motos en movimiento, poner cámaras por el suelo, saltarnos las cámaras con la moto para conseguir tomas guapas y todo eso. Pero a ver cómo lo hacemos, si no nos cargamos las cámaras. Claro que te decía, a ver cuántas cámaras rompéis, que os sale por un pico, la broma. Hombre, no lo sé, tendremos que ir a comprar GoPro de esas del campo, porque tampoco no tenemos. Bueno, de esta demo sacáis una tirada de 400 copias, ¿no? 400 copias, digo, 400 copias. Bueno, ¿cómo va la venta de estas copias? Y sobre todo también, bueno, ya podéis informar a los oyentes cómo pueden conseguir una copia de la demo de Turbo Rider. Claro, pues las copias, en un principio, como esto fue como un proyecto de amigos, de vamos a sacar una maqueta para tener algo, para decir, coño, por lo menos tocamos la guitarra o cantar o lo que sea. Sacamos por unas 200 copias. Y empezamos así con el moneo a que sea los colegas en algún concierto, así en plan colegueo y tal, pero empezó la gente, se empezó a correr la voz, hostia, pues en 3 meses se nos agotaron y tuvimos que sacar una tirada otras nueva, 300 ¿no? copias más. Eso tengo entendido, que además, tengo entendido que encima habéis tenido buenas ventas también, no solo aquí en España, sino por fuera de España. Claro, si la cosa está en que empezamos con las copias, los colegas, se nos agotaron por lo típico, el boca a boca, y así por vía Facebook, incluso todavía las vendemos por vía Facebook, porque no tengo una discográfica ni nada de eso todavía, porque hay alguna que parece que a medio se ha interesado, pero no le hemos podido presentar material oficial porque tenemos que meternos en estudio. Entonces, empezó así por el boca a boca, con los colegas, por el Facebook y por todo este rollo. Y pasó una cosa que, vamos, que fue la hostia, que fue que yo me cabré un montón porque llamé al Facebook y descubrí así mirando en Google esto que pongo Turbo Rider, digo, voy a poner Turbo Rider a ver si sale lo que sale. Y coño, y descubrí que lo habían subido a internet, que lo habían pirateado y que hay un montón de enlaces por ahí para bajárselo. Y yo como que, me cago en Dios, ahora no voy a vender una mierda. Y digo, ahora ya, si lo van a escuchar gratis. Entonces, pues van a subir la demo entera al YouTube, para que se la bajen de un pirata que la escuchen de mí, ya está, yo la regalo, ya está. No te complicas. Si la vendemos por 3 pavos, que ya ves tú, que es lo que nos cuesta. Fíjate qué dinero, ¿eh? Ya, pero ya sabes que aquí estamos en el país del cutrecismo algunas veces también, ¿eh? Esto es así. Pues ahí empezó la cosa, la subimos al YouTube entera, venga, a ver lo que pasa, venga. Pues ya está, regalada. Y ya empezamos a recibir por el Facebook, empezamos a recibir mensajes de gente así por Europa, por Francia, por Alemania, y nosotros, hostia, ¿pero esto qué es? Hasta por Grecia, y decíamos, pues bueno, pues lo habrán escuchado del Facebook o del YouTube, o yo qué sé qué capullo, de las mierdas esas. Digo, pues nada, pues se las mandamos, vamos a ver lo que cuesta mandarla, porque eso también era la hostia. Ese es el problema, que una demo que te cuesta 3 pavos mandarla a Grecia, pues fíjate. Pues te va a salir, pero o sea, por un pico, tío. A ver, le va a salir a que la compre, porque se le mete los gastos de envío, indudablemente. Pero vamos, que es bueno, es curioso que gente, vamos, no curioso, o sea, es muy importante que gente de fuera valore también lo que se está haciendo aquí y valore a grupos underground como sois vosotros. O sea, que es realmente importante y es un síntoma también de que, bueno, pues las cosas, al fin y al cabo, fuera también funcionan mínimamente. Eso está claro. Pues el tema es que empezaron así a salir las ventas y no sale tan caro. Cuando sale caro, por Europa, más o menos barato. Porque entre el sobre, mandarlo en correo y tal, el envío va saliendo, pues yo qué sé, me parece que entre pito y flauta, por Europa va saliendo 7, 8 euros, no me acuerdo, más o menos. Bueno, una cosa así. Si lo malo es mandarlo luego por aquí, por España, que te sale más caro al final. Peor me sale a mí, que soy un consumidor como muchos de los que hay aquí, como el Yayo y como muchos metaleros de aquí del país, que está por ahí también indagando y cada 2x3 comprando a Europa, como tú dices, y en vez de 3 pavos te vale el CD 15 pavos más después los gastos de envío, así que echa cuentas, tío. Eso es una claro. ¿Sabes? O sea que... Bueno, vamos a meter de lleno, si te parecen, los temas que componen esta demo. Y en primer lugar nos encontramos con Machine Man, que acaba de sonar. Tema con el que comenzábamos esta entrevista. Y quizás el que más utilizáis para dar a conocer esta demo y vuestra música. Un tema rápido que empieza con una base rítmica muy sureña, muy motera, para después ir introduciéndonos con la guitarra, con tu guitarra, Chus, en un heavy metal muy de corte, muy ochentero, con cierto toque ayuda, diría yo. Ya en este corte llama la atención la voz rasgada de Víctor, violenta y maravillosa. Y creo que este tema forma parte de ese recopilatorio que sacó Paco Mate, también llamado Spanish Steel Attack, que en concreto es el tercer Spanish Steel Attack que sacaron. ¿Cómo surge esa colaboración con Paco Mate? Pues me quiere sonar que nos contactó él. O sea, nos contactó él, se ve que nos escuchó o alguien del espectro le hablaría de nosotros, algo así. El Founding Metal, a lo mejor. Sí, alguna historia así, porque me acuerdo que Nacho, del Founding Metal, que es amigo personal mío... Sí, además nos está escuchando Nacho ahora. Sí, o sea, ten cuidado lo que dices, que es muy sensible. Ten cuidado, que mañana hace el forjando y ya empieza a apuntar con el lápiz, claro, el cabrón. Pues Nacho, amigo mío, personal de allí cuando yo vivía en Madrid, pero bueno, más o menos ahora que vivo aquí en Cartagena, coincidimos algunas veces en el espectro, y ahí me pilló un CD y tal, y creo que a raíz de eso ya lo puso en la forja. No sí. Me acuerdo qué número de programa era, pero lo puso en la forja, entonces ya... Sí, porque yo lo he escuchado. Supongo que de ahí. Yo lo he escuchado. De ahí ya Paco nos contactó. También aquí hay grupos, por ejemplo... Que han salido de aquí de Cartagena, los Injector, y creo que había otro. Gran banda, además, que bueno, ha sonado aquí en el Imperio. Estuvimos entrevistándoles, efectivamente. Es que mi memoria de anciano no me permite recordarlo, pero aquí estuvieron también. Están aquí en el ensayo de ahora, aquí al lado, ¿sabes? Pues mira, dale recuerdo a la gente de Interior Metal. Dale recuerdo de Johnny Bender. Estaban ensayando y le hemos cortado el ensayo para la entrevista. Pues dale recuerdos de Yayo Bender, que los saben ellos, que les tenemos mucho cariño y además nos gusta muchísimo la música que hacen. Tiene 2 horas para ensayar, 2 horas se va el mafi ya. Se va ya. Bueno, vamos con el segundo corte, Steel Machine o Máquina de Acero. Es un tema en el que soltáis un poco el puño, un poco del acelerador y le vais dando gas en los momentos que el tema os lo va pidiendo. Es un tema que va de menos a más. Y si en el primero me recordáis más ayudas, en este quizás me recordéis más a los míticos primeros discos de Wasp. Sensacional. Sensacional para mí este Steel Machine, que es como un viaje en moto, y en parte yo creo que algo de eso quería reflejar con este tema, ¿no es así? Bueno, el tema también, la verdad que se compuso... A mí personalmente es casi de los que más me gusta tocar, más que algunos están más trayeros o más guapos, pero... Tiene, no sé, a la hora de tocarlo tiene su rollo. Este tema me lo inventé, no sabía decirte, es que me salió solo. Empecé de esto que empecé a tocar y me salían acordes, y de hecho las canciones perdón, es que ya no sé ni lo que estoy diciendo, me he tomado un recu y voy que no es. Este tema, pues realmente, incluso la letra habla de cuando tú coges la moto y entras en éxtasis y empiezas a cruzar pueblos y te pierdes y te pierdes y no sabes dónde vas, pero la moto te lleva a algún lado. Entonces, más que una influencia decir, venga, este tema lo quiero hacer como guau, este lo... No, fue realmente que más o menos salió solo. Sí, realmente nunca hemos buscado de decir, vamos a hacer una canción tipo Aztep o tipo Malice, no, o sea, siempre ha sido lo que no ha ido saliendo. Sí, a ver, tenéis vuestras influencias, pero realmente pues dejáis salir realmente lo que tenéis dentro a la hora de componer los temas. Sí, claro. Está claro. Ahí, rock heavy. No, pero al final es eso, al final suena eso, a heavy metal ochentero y con influencia de ese tipo de bandas. Vamos con el tercer y último corte, ese sí. Poison of Hell, que para mí es un tema fuera de la onda de los temas anteriores, quizás es un tema algo más oscuro, más tétrico, también haciendo alusión al nombre del tema, Veneno del Infierno, un tema que, como ya he dicho, con otro registro, que nos demuestra que Turbo Rider pues, no se encasilla y tiene un potencial original y creativo. Hablarnos un poco de qué trata este Poison of Hell. Este tema lo compuse, pues, yo creo que unos 10 años por ahí. Es lo más antiguo que tengo yo en composiciones. Y la letra también es muy antigua. La letra ya también está de cuando yo trabajaba de soldador y dejaba pasárseme frases por la cabeza de Screaming the forces of hell. Y entonces empecé a encadenar Drinking the poison, screaming the forces y tal. Eso es muy antiguo también, sí. Claro, el tema es que esta canción yo me la inventé, pero que solo simplemente la tocaba con la guitarra y ya está. Pero luego ya visto le dije, escucha, hazle una letra a esto y ponle la voz a esto. Y así ha salido. Y así ha salido. Víctor empezó a escuchar por ahí voces y dijo, hostias, se me está ocurriendo esto que se me acaba de venir a la cabeza ahora mismo. A mí lo que se me ha quedado, digo, joder, el primer tema, Machine Man. El segundo, Steel Machine. Digo, joder, ¿por qué no han llamado este Poison of Machine? ¡Qué cabrón! ¿Ya lo que te parece? Ten cuidado, no, que estás un cabronazo. Ya, no, hombre, joder, ya pues todo, la moto, la machine ahí. Digo, bueno, pues coño, el Poison of Machine hubiera sido ya el rematar la trilogía de la máquina. Pues no te voy a decir por qué, porque si no ya no tendría ese aspecto tétrico y oscuro, como ya he dicho. No, es que soy muy cabrón, es gente, y me gusta sacar punta a las cosas. Sí, sí. Es que si no ya tanto machina, al final ya nos van a tirar de la oreja ya. En la demo entera hemos querido meter un poco de la variedad de lo que tenemos, más o menos. Bueno, ¿qué os parece si ponemos este Poison of Hell? Los dejamos mientras con la preescucha y ahora seguimos con la entrevista, ¿os parece? Muy bien. Venga, perfecto. Vamos con ello, tío. We'll be right back. Bueno, pues ahí estaba ese Poison of Hell, ese veneno del infierno. Que estamos aquí con la gente de Turbo Rider, para el que no se ha enterado todavía, que estamos aquí en Imperio de Metal, en radiotopia.es, con la gente de Turbo Rider de Cartagena. Menudo grupazo. Seguimos, Yayo. Bueno. Bueno, vamos allá. Ha sonado bien, ¿no? Hombre, ha sonado de puta madre. A mí es un tema, además, que me... Creo que sí. Además, que es un tema que a mí particularmente me mola mogollón, porque se sale de... Es que es lo que te digo, os hace ser más originales, porque no se os encasilla en un estilo musical. Ya estáis en otra historia, y este tema, la verdad, es que mola mogollón el tema que lleváis, que es un poco más tétrico, más oscuro, y bueno, pues... incluso me recordáis, pues mira, si es que ya hablando de bandas, como os estaba diciendo, que primero me recordabais a Judas, después a Wasp, quizás aquí me recordáis un poco más a Danzig, fíjate, es otro rollo, ¿sabes? ¿A Glenn Danzig? Sí. Bueno, de todas formas, el vender a veces se pincha, ¿eh? Yo que me pincho, tío. Hombre, no sé, yo la verdad que, a ver, para gusto los colores, pero para mí Glenn Danzig, es que lo siento, lo tengo que decir, pero no me gusta nada. Pues escucha, a mí tampoco. Pues a mí sí me molan los dos primeros discos, el Danzig 1 y el 2. Y me recordáis un poco en esa onda oscura a ese rollo, a ese modder, a esa movida, ¿sabes? Quizás. Pero bueno, no, escucha, es una apreciación mía, tío. La de modder es de las pocas que he escuchado yo de Glenn Danzig, y la verdad que esa canción a mí me mola. Es que mola mucho, tío, mola mucho. A ver, yo lo digo con todo respeto a la gente que le gusta Danzig, que cada uno da, pero yo es mi eso personal. De todas maneras, te digo una cosa, que algunas veces las cosas se hacen y realmente a alguno le puede parecer que suena una cosa u otra, pero vamos, que yo, con todos mis respetos, y porque a mí me gusta Danzig, pero me gustan los dos primeros discos, y me quedo con esa apreciación. Después a cada uno, ya sabes, tío, esto a los gustos, cada gusto... Comparándonos con un grupo como Danzig, ya nos guste o no, es un grupo grande y le debemos respeto y... Hombre, eso sí. Y agradecemos el cumplido también. Bueno, ya me dejé más tranquilo. Ahí está. Bueno, los encargados de las letras y la música en la demo, evidentemente, habéis sido Chus y Víctor, pero bueno, ahora ya con una formación consolidada y que, bueno, pues aparentemente va por el buen camino, imagino que estaréis trabajando en composiciones nuevas, no lo sé, y de ser así, bueno, ¿cómo estáis trabajando en ese ámbito del nuevo trabajo, si tenéis pensado editar un disco en breve? Sí, pues las tres canciones sí que las inventamos nosotros, y luego ya el resto sí que empezamos ya a componer más o menos todos juntos. O sea, yo compongo más o menos lo que es el tema de la armonía de guitarra y tal, pero yo de batería sé lo justo y mínimo. Entonces ahí, por ejemplo, la batería se está encargando Kiffy. Al principio... la primera formación que tuvimos un batería que se llamaba Espi, que sale en algunas fotos de Turbo Rider y tal. Empezó con nosotros y realmente empezamos con él a componer muchas cosas. El problema es que Espi ya no pudo proseguir la banda por problemas médicos. Tiene problemas de espalda y tiene algunas cosas. Entonces él mismo se veía algunas veces que no podía porque le tienen que operar de la espalda. Bueno, historias de esas. También teníamos un bajista que vino con Espi, que tocaba en ellos. Pues yo toqué con Espi hace ya muchos años, un grupo que se llamaba Medium Avatar, que había aquí en Cartagena, de heavy power metal, pero en la época del power metal. Yo tenía 17 años por entonces, y nada, él se unió al proyecto, pero ya tuvo que salirse por eso, porque es que él físicamente no se podía. Entonces ya vino Giffy. ¿Ahora cuántos meses lleva? 6 meses, ¿no? Por ahí. Sí, de hecho, eso es una de las cosas que queríamos decir, que, bueno, efectivamente, en el 2018 es cuando entra Kiffy a la batería, ¿no? Y Andrés Men al off-world, al bajo. Sí. Sí, en 2018 estuvimos más o menos 6 meses con la primera formación, con Espi y con Ángel, se llamaba el bajista, y luego ya entró Andrés, que es amigo mío de toda la vida, entró con el bajo... Porque por tema de trabajo Ángel salió y al poco tiempo entró Kiffy también. Entonces ya teníamos algo compuesto con la primera formación, pero ahora estamos consolidando ya lo que tenemos. De hecho, estamos cerrando ya el último tema de lo que sería el disco. Ajá. Para entrar en estudio, y tenemos pensado entrar en estudio ya en poquito. Finales de junio, julio. O sea, ya mismo. Ya mismo. Sí. Ya mismo, yo. Ahí me dieron los temas, los tres temas, ahí en la demo, venga, escúchala, y nada, en una semana nos ensayamos ahí, y estuvimos ahí al nivel. ¿Tú qué hacías formado en otras bandas antes de entrar en Turbo Rider? Sí, he tenido unas cuantas. De hecho, esta última que estuve con el Inyecto, un año. Ah, también has estado con Inyecto. Es verdad. Es que ya decía yo que me sonaba tu nombre, tío. A mí me suena, sí, lo de Kifi. Lo de Kifi me sonaba, tío. Pues tuvimos una entrevista con la gente de Inyector y es cierto, claro. A mí claro, Kifi me suena, sí. Sí, es verdad, sí. A este cabrón le suena, pero sabe de qué le suena. Me Kifi, suena este, Kifi, le suena sí. A Kifi, pero de otra cosa, ¿sabes? Aquí al Yayo. Menudo delincuente, tío. Le suena de otra cosa, al desgraciado. Yo con Osiri, Meta, Cartagena, también. Hemos tenido ahí otro tañico, bien. Pasa que el cantante se fue a Inglaterra y ya por trabajo voy a trabajar y hasta a ver si viene para algún añico para acá, a ver. Bueno, ¿qué tal ha sido, Kifi, la adaptación a la banda, tanto tuya como de Andrés? ¿Qué tal los habéis adaptado a Turbo Rider? Bien, porque yo con Andrés ya tuvimos un grupo, una banda que formamos antes, los Bray Steel. Ajá. Sí, y nada, no nos dio tiempo a sacar nada de disco y nada porque nada, en ese momento estaba más complicada la cosa. Y ya teníamos una adaptación buena entre nosotros dos y ya hemos cogido más tablas aquí, por supuesto. Nos compenetramos bien, vamos. Pero ya además ya es importante el tener la base rítmica consolidada ahí a la hora de empezar a meterte en una banda y empezar a trabajar con los temas que ya tenían y tanto los temas nuevos que se puedan la componer. La verdad que con Kifi y con Andrés estamos súper contentos. Por fin ya tenemos ya la banda consolidada. Tenemos 9 temas cerrados para grabarlos ya, que van a ser 9 verinazos. Y que hay ganas ya de escuchar, ¿eh? Cuidado, que hay ganas ya de escuchar. Bueno, esto es un anticipo, la demos un anticipo, como bien podemos escuchar, pero hay, bueno, hay para ganas esto, de... Para esto es para lo que sirve la demo, claro, para conocer a las bandas y para abrir apetito para lo que pueda venir después de... No, en el disco que vamos a empezar a grabar dentro de poco, van a venir las 3 canciones de la demo, pero ya con un sonido de disco y con algunas pequeñas modificaciones, que a base de tocarlas pues las hemos ido mejorando y entonces van a ser las canciones un poquito mejoradas, tocas con un batería real para variar. Escuchar buen sonido, bien, también. Y con un sonidazo que vamos a sacar, claro. Va a ser un sonido ya de disco, ya que más profesional. Pues ya nos estés poniendo los dientes largos. Bueno, a nivel de director, de momento habéis tocado por vuestra tierra, teniendo pues una aceptación realmente buena por parte de la parroquia Heavy, que bueno, hay una gran parroquia Heavy por allí, por vuestra tierra. ¿Qué tal vivisteis el empiece de fiesta del Espectros de 2019, arropado por bandas de Varna como Red Shark, con los Streamer o vuestros pasanos Alea Noctis? Y aparte, bueno, contadnos también un poquito qué tenéis en mente a nivel de agenda de conciertos, si tenéis algo pensado ahora mismo y bueno, pues qué fecha, si tenéis alguna fecha cerrada para veros en breve en alguna parte. Y ya puntualizo, a ver si os vemos aquí en Madrid. Bueno, estaríamos encantados de ir a Madrid, porque tocar en la capital siempre garantía de que va a tener un montón de peña. Bueno, eso no te lo creas. Eso es lo que te cuentan. Eso es lo que nosotros desde aquí ni nos pensamos. Eso es lo que te cuentan, porque esto es una puta mierda, o sea, directamente. básicamente, esto funciona a pedales. Las salas a día de hoy son un puto truño. La que es una sala medio decente te cuesta un ojo de la cara y el resto suenan con el puto orto. O sea que no te creas todo lo que te cuenten de venir a Madrid, porque Madrid es una puta mierda a día de hoy. O sea, así, hablando pues, en plata. Nosotros ahora mismo en nuestros planes está el que sigamos a Madrid, que por lo menos nos paguen el viaje y una noche hotel y que nos salga un poco rentable. Pues, complicado. Ya, complicado, no, es que no es por tocar las pelotas, pero es que es la puta realidad, o sea... Sí, somos conscientes, de hecho, damos tan pocos conciertos porque nos negamos a tocar gratis. Es una de las premisas de la banda que... Bueno, tenemos unos conciertos a la vista el 22 de junio, ya no está publicado en ningún lado, pero vamos a tocar... Sí, a ver, darnos información para que la gente ya pues tenga ahí pues el dato para poder acercarse a veros, que es lo realmente importante. Ya iremos poniendo la información en Facebook. De hecho, en Facebook también pueden conseguir nuestra demo contactando con nosotros. y ahí pues pondremos donde es, una localidad que se llama Torre Pacheco, que está aquí muy cerca de Cartagena, y tocaremos con dos bandas más de así rockeras. Y ya no sé qué iba a decir. No, de ese concierto nos faltan eso, que nos pasen cuando, que nos digan cuando ya publicamos el cartel y cómo se va a hacer. Ahora, por ejemplo, claro, lo que decía Víctor con el tema de los conciertos es que, vamos a ver, nosotros no es que mucha gente pueda pensar, hostia, ¿esto de qué van? ¿Que van de estrella o algo? Vamos, no es eso, sino que, vamos a ver. Tienes que tener un mínimo por tu... Lo que pasa es que un concierto, vamos, esto no es nuevo para nadie. Un concierto cuesta dinero. Hombre, cuesta desplazamiento, cuesta logística, cuesta una serie de cosas. Equipo, bueno, no me lío más, pero claro, no es que queramos ganar dinero, sino que... No, es no perderlo, eso está claro. 150 euros, porque lo primero que... cuando nos preguntan para dar un concierto, antes de decir yo, pues cuesta 100 o 200 o 50 euros, lo primero que digo es qué condiciones hay. O sea, por ejemplo, el tema de si tenemos que llevar backline, o tenemos que poner batería para los demás grupos, que algunas veces nos han propuesto cosas así, y claro, ya dependiendo de cómo esté el tema, pues nos basamos en eso. Mucha gente dice, sí, puedes darte a conocer tocando, y es cierto, es una de las fórmulas. Pero claro, mucha gente dice, venga, voy a organizar un festival, y de puta madre organiza un festival, pero claro, todos los grupos tocando gratis, y así en ese plan... Pues lo que pasa, que la gente también, si tú tocas gratis en todos lados, luego no puedes pedir, porque si ya te han visto por ahí gratis, si ya te han visto gratis, ¿quién se va a gastar aunque sea 3 euros con consumición para verte? Pues no, porque ya te han visto. Entonces, aparte de decir, nos hacemos valer un poquito, coño, es algo simbólico. Lo que realmente pedimos es, no es un caché, es cubrir nuestros gastos. Efectivamente, no tener que palmar pasta. Pues eso, claro. Eso sinceramente, y a nivel de la experiencia personal que tengo yo y demás, pues es realmente muy complicado el poder mover tu música y desplazarte fuera de tu localidad. Al final es una palmada de dinero, básicamente, a no ser que, bueno, pues... El Yayo puede dar alguna fe de ello, que como se mueve con Predicador, que no sé si los habéis oído, que es gente también aquí del programa de Imperial Metal, está con ellos y tal, pues sabe de que... Por eso cuando ha comentado un poco la historia, él sabe bien de qué se está hablando. A día a día es muy complicado. Y somos conscientes de cómo está el mercado, pero también creemos que hay que hacerse valer un poquillo, que también las bandas también tenemos parte de culpa de cómo está la situación, porque a veces no nos valoramos el trabajo que tenemos detrás de composición y historia. Bueno, es una de las fórmulas que... Eso es uno de los factores, pero luego también grandísima parte de la culpa la tiene el público, que es muy metalero, muy tal, muy... Todos somos muy heavy, todos somos la puta hostia, pero cuando nos piden 5 pavos para ir a ver un bolo de una banda emergente, pues nos vamos al bar de al lado a tomar unas birras, que nos gastamos más de 5 pavos, y al final no vamos a la banda. Si es gratis, pues petamos. O sea, si es gratis, pues petamos. Claro. Ahí nos metemos todos como unos putos campeones. Yo tampoco diría que la cosa es del público, porque, ama a ver, esto es como todo. Realmente, yo qué sé, cuando tú tienes un grupo y ofreces algo nuevo, o sea, la gente sí que es verdad que a lo mejor pues se podría mover un poquillo más, pero realmente no es culpa del público, porque cuando tú al público le ofreces algo que le interesa, sí que funciona. Porque, a ver, yo no me puedo comparar ni con Metallica ni con los Maiden, pero esos tipos de grupos, por ejemplo, la gente se moviliza de un país entero. Ya, pero ¿cuánta gente conoces tú, Chus? Dime la verdad, ¿cuánta gente conoces tú? Que yo, por ejemplo, sí conozco a bastante, de estos que dicen... Pues van a tocar Metallica, buah, voy de cabeza. Van a tocar Turbo Rider, que esos son de Murcia, buah, eso no voy ni a verlos. Claro, ¿cuánto vale? ¿Pavos ni voy? ¿Cuánta gente hay que se gasta 120 pavos o lo que sea en ir a ver a Metallica para hacerse el selfie ese de los cojones y no sé qué pollas para decir que ha estado hoy en el concierto de Metallica? ¿Y a cuántos conciertos under va? Ninguno. Si esto es puro postureo de mierda. Eso, a ver, si en el mundo hay de todo. Eso sí que estamos de acuerdo, pero... Cuando realmente a Metallica, ¿por qué son Metallica? Por los temas que han hecho, porque han hecho Metallica, Maiden, Judas, que sí, movilizan un país entero, esa gente ha creado obras maestras. Sí, pero por ejemplo Metallica para mí lo hizo en los 80 y a día de hoy claro, no hace más que es un rodillo de hacer rosquillas del metal. Pero lo que, y es lo una que dice, puta mierda, o sea, es lo que dice Yayo, ya sin entrar un poco en debate. Estábamos en los 80 y evidentemente todo lo que nos ponían no lo consumíamos porque somos unos apasionados del heavy metal y tal. Pero lo consumíamos porque estaba en también era algo emergente. A día de hoy, por desgracia, no estamos en un rollo emergente. A día de hoy, por desgracia, hablas de bandas y no se molestan, que es a lo que iba, no se molestan ni en escucharlos. Ya, ni en escucharlos. Por eso yo a la hora de inventarme alguna canción, de lo que me va saliendo, porque vamos a ver, me salen algunas cosas buenas, también me salen algunas mierdas por ahí, pero intento siempre esforzarme, a ver, no en ser comercial para que le guste a la gente, sino que intento esforzarme en poder dar lo mejor de mí para que la gente realmente le merezca la pena escucharme o verme, una de las dos cosas. Eso está claro. Ahí es donde yo, por ejemplo, cuando dicen, no, es que la gente tal, la gente va cuando algo le gusta una cosa, va y la ve. Y ya está, o sea... Hay que llamar la atención, efectivamente, en directo, sobre todo. La gente va a querer vernos. Eso puede sonar muy grande, pero eso va a sonar muy grande. Ya, Víctor, pero hay que tratar, sobre todo, de que lo escuchen, que eso es lo importante. Sí, lo primero que la gente se preocupe de escuchar algo que no está en la radio fórmula, que es lo de donde están a día de hoy Metallica, Maiden y demás... Y bueno, pues que la gente se preocupe de escuchar los grupos que realmente están manteniendo vivo esto, porque Metallica no está manteniendo vivo esto. Lo único que está haciendo es ganar dinero a costa de unas entradas abusivas y totalmente absurdas. Nosotros de todas maneras, tranquilo, que vamos a estar al pie del cañón para hacer que eso salga. Bueno, pues como decíamos antes, los planes de futuro que tenéis es entrar a grabar el nuevo disco, o sea, a grabar vuestro disco. Contadnos así ya brevemente, porque se nos va un poquito el tiempo, dónde tenéis pensado grabarlo y bueno, las composiciones van a ser conjuntas, se va a participar todo el mundo y esas cosas. Y los tiempos que tenéis marcados para la grabación y bueno, pues la edición del disco para que la gente pueda disfrutarlo. Pues, yo qué sé, no sé, es que no he entendido. Nos va a grabar el cantante de Inyecto y Garra, precisamente. Ajá. ¿Dani? Sí, señor Dani. Dani os va a grabar y después otra cosa, las composiciones ya participan también los nuevos miembros de la banda en esas composiciones, en esos temas, o sí. De forma, vale, pues... Sí, claro. Los temas están cerrados y Kisi y Andrés, cada uno en su instrumento, ellos han aportado la parte que les toca, claro. Ajá. O sea que tenemos un buen disco de posiblemente 9 temas o así, y estará bien, verá, nos va a gustar. Pues, ¿qué te vamos a decir? lo veremos próximamente. Realmente de hecho, muchas ganas de escucharlo, realmente, además con total sinceridad. Y bueno, pues daros las gracias por haber estado aquí en antena con nosotros en el Imperio. Claro que sí, máquinas. Un verdadero lujo, un placer. No, hombre, gracias. Apuntad que tenemos alguna discográfica interesada en el siguiente disco. Ajá. Entonces intentaremos darle buena luz al disco, que se escuche bastante por todo el mundo, claro. Pues Víctor, ya sabes que aquí tienes, tenéis mi teléfono, lo tiene Chus, os ponéis en contacto conmigo y nosotros difundimos todo lo que nos digáis, ¿vale? Ahí, perfecto. Pues qué mejor para despedirnos después de esta agradable y, bueno, pues simpática entrevista charla, con la gente de Turbo Rider, con el tema Steel Machine, que es el que no habíamos puesto de la demo. Para que lo disfruten todos los oyentes de Imperio del Metal. Vamos con Steel Machine. Seguimos hablando, chavales, fuera de antena, ¿vale? Ahí está, ponlo ahí a tope. Venga, tío. Bueno, pues grandísima charla esta gente, con esta gente de Turbo Rider, gente de Murcia, que la verdad promete ese próximo trabajo que nos... Ganas de escucharlo, sinceramente. Esos 9 temas que nos han dicho, que tienen ya preparados y que estamos como locos por escuchar. Seguimos con el programa, con Imperio del Metal, seguimos ya yo con alguna propuesta. Ahora vamos con una banda alemana que funcionó desde finales de los 70 al 88 y editó 2 trabajos, Capture the Night en el 84 y Face to Face en el 86. Esas son de las que me gustan a mí, ya. Ahí está. Editaron nada más un single en el 83, bueno, y un EP en el 88 con otro cantante, pero bueno, eso es otra historia. Brain Fever, que es la banda de la que estamos hablando, estaba formado por Horst Newman a la voz, Marco Butcher a la guitarra, Heinz Schaber, Heinz el de las salsas, el del ketchup, al bajo, y Frank Marowski a la batería. Aunque volvieron en el 2016, no han editado nada nuevo hasta la fecha. Están ahí, bueno, pues en el limbo. Están activos, se supone, pero no se sabe nada. Muchas otras bandas. Vamos con un temita de ese primer disco larga duración del 84, que da título al trabajo y que se llama Capture the Night. Fight some more, can't stop the fear. Bueno, pues seguimos con después de esto, Brain Fever, que menudo temazo, ya yo. Esto es crema, como diría el Preacher, esto es crema. Cremita, cremita, como diría, bueno, el Preacher. Diría, esto es crema, hermanos. No dejéis de escuchar a los Brain Fever. Esto es el jodido heavy metal, hermanos, crema. Bueno, pues vamos con lo que estábamos prometiendo y anunciando estos días, que es el estreno en exclusiva de Pantomime, que es el corte incluido en el disco en directo Ritual Life 10 Years in War de Agresiva, que verá en la luz el día 31 de mayo. El disco fue grabado el pasado 15 de diciembre en la madrileña Sala Nazca. Ha sido mezclado, editado y masterizado por Dani Melián en los New Life de Madrid. Como sabéis, este tema de Pantomime cerraba su grandísimo y celebradísimo tercer disco de estudio, Decibel Ritual. Decir también que el 1 de agosto entran a grabar su nuevo trabajo de estudio en los Cadillac Blood Studios de Andice. Esto es, bueno, es un honor grandísimo para nosotros el poder estrenar en exclusiva el tema de este directo de Agresiva, hermanos de Imperio, hermanos, amigos, personales. Es más, ya me aventuro también a decir que una vez que tengan también algún tema en exclusiva, a ver si es posible que lo podamos dar aquí. Hombre, por supuesto, ya eso les convencemos, no hay ningún tipo de problema. Del próximo trabajo que está... Efectivamente, como decimos, en agosto entrarán el 1 de agosto a grabar ese nuevo trabajo. Vamos a celebrar la edición de ese Ritual Life 10 Years in War, que es pues la celebración de esos 10 años de existencia de Agresiva, y que estoy absolutamente convencido que vamos a tener muchísimos más años de una banda maravillosa, espectacular, liderada por Samuel San José y Miguel Cuello. Y bueno, si son 20 años, yo imagino que los últimos 5 me los perderé por el Alzheimer, pero si estás hecho un chaval ya, yo. Pero coño, indudablemente, una banda fresca, una banda original, una banda importantísima dentro de del metal nacional, y que bueno, pues nos han dado el lujo de poder estrenar exclusiva este de Pantomime, de su disco en directo, que estará a la venta el día 31 de este mes. Sois unos farsantes, hijos de puta, que merecéis mi más profundo desprecio. Durante un año he sido vuestro bufón. Me avergüenza no haber tenido el coraje de hacer esto mucho antes, coño. Me niego a seguir siendo vuestro cómplice. Venga, que siga la farsa. Pero desde esta noche no contéis conmigo. ¡Vamos así! ¡Esto es The Pantomime! ¡Vamos, nos acercamos todos! Welcome to the play. Nothing for you. Just a piece of smash, but to the player, turn out the fire. Bueno, pues verdadero lujo el haber estrenado en exclusiva este tema de ese directo. Uno de los temas que más me gustan de ese Decibel Ritual. De hecho, pudimos disfrutarlo allí el 15 de diciembre en la Sala Nazca, ese resumen de la historia de estos 10 años de Agresiva, esos 10 primeros años. Y como digo, bueno, pues esperamos, ahí estamos esperando ansiados el nuevo trabajo de la banda que entra a grabarlo el día 1 de agosto. Y banda que indudablemente durante los próximos años, contra viento y marea, nos van a seguir dando estas maravillas de canciones, nos van a hacer disfrutar con este formato tan original que siempre ha tenido la banda. La verdad que sí, Yayo, y con ganas ya de, como bien dices, de escuchar todo lo que es este directo que pudimos presenciar, como tú bien sabes, acompañando a nuestros hermanos de Agresiva en ese 10º aniversario. Vamos ahora con una banda argentina, de esas que te gustan, Yayo. A ver qué te parecen estos Osamenta, banda de trans metal de Buenos Aires, formada en el 96 y activa a día de hoy. Su legado hasta la fecha es de 4 trabajos de estudio en directo del 2017, grabado en el Teatro Vorteris en mayo del 2016. Su música se basa en un trans metal muy técnico, acompañado de una voz muy cruda que cruza el umbral del sonido groove. Vamos en esta ocasión con un tema de su tercer trabajo en estudio, de ese subversivo del 2011, trabajo que sacaron de forma independiente. Esto va, además, dedicado a Pablo, a Mariano y a Diego, a los chicos de Mad Bay, a los que les guardamos un grandísimo recuerdo de su paso por aquí, por nuestro país, y los tenemos un cariño, estamos en contacto con ellos continuamente. Además, Pablo me dijo que le gustaba mucho este tema y va dedicado a ellos. Hombre, indudablemente, además, nos lo pasamos sensacionalmente con ellos esos días que estuvieron aquí por la capital, disfrutando, tomando cervezas con ellos. La verdad es que gente majísima. Saludos desde aquí a Diego, Pablo y Mariano. Mariano, eres un crack, como decía yo ahí en ese vídeo que me grabaron en directo en la sala cuando estaban tocando. Y bueno, pues qué vamos a decir de ellos, unos grandes, un abrazo grandísimo para vosotros. Y como me dijo Diego, luego ahora dentro de un rato me ha dicho, métele una patada al viejo Yayo. No, una colleja. Una colleja, sí. Una patada, cada día me dice una cosa diferente, es un grande, Diego. Pues eso, para Pablo, para Mariano y para Diego, para los chicos de Mad Bay, esto de Osamenta, que se llama Bahía Mortal. coño, que me muero. Ay. La fiambrera metálica. Bueno, pues después de estos Osamenta vamos con el fiambre de esta semana, Yayo. Bueno, tenemos dos fiambres nuevos para la tostadora. Tenemos a Bill Peterson, bajista de Hex, los norteamericanos Hex, que falleció a los 56 años, aparentemente de un infarto, el 24 de abril. Estuvo en la banda del 83 al 95 y luego en el 2013-2014, cuando la banda se volvió a juntar. Y tenemos también a Phil McCormack, vocalista de Molly Hatchet, que se unió a la banda en el 96 y que también hinca la porra recientemente. ¿Sabemos de qué han palmado esta gente? A ver, el bajista de Hess, ya te lo he dicho, de un infarto, Bender. Tienes pues que estar, escucha, más atento. No estaba al tanto y además era un dato que me faltaba, porque sé que murió a los 56 años, pero no tenía ni puta idea de sí, que había muerto. Me ha pillado, no, ¿sabes?, atándome las playeras. No estaba claro, pero parece ser que es un infarto. Y el otro, pues no tengo ni puta idea. No. El otro, razones desconocidas. Pues eso, muerto. Eso. Básicamente. Fiambre. Fiambre. Que englosa, uno más. Que englosa a la fiambrera del metal y del rock mundial. Bueno, pues vamos a terminar el programa de hoy, Yayo, que ya tenemos aquí a la gente, no gusta el ruido, a Note por aquí dando guerra. Y vamos a terminar con un tema del disco que hemos estado poniendo a lo largo del programa, que es además de uno de los que mencionabas, de Hex, efectivamente. Efectivamente, de Bill Peterson, de la gente de Hex. Ese segundo trabajo, ese Under the Spill del 86, que sacó el sello Roadrunner Records. Como bien has dicho, falleció a los 56 años el 24 de abril debido a un infarto. Y vamos con... Me parto debido a un infarto. Pues mira, no estaría mal morirse partiéndose la polla, ¿eh? Sí, estaría bien, yo lo firmo, bueno, tío. Te mueres descojonándote de risa, ahí de está. Todo. Nos despedimos. La semana que viene no estaremos con vosotros. Estaremos con nosotros mismos disfrutando de un día de fiesta. Así que en 15 días estaremos aquí de nuevo con vosotros en Imperio del Metal, dando un poquito de candela. Nos despedimos y nos despedimos con un tema de ese Under the Spill del 86, con un tema que además lo vamos a dedicar a la gente de Turbo Rider, que han estado con nosotros hoy en el programa de hoy, y además tiene mucho que ver con ellos. Eso se llama Hell Riders. Hasta la semana que viene, no, hasta la próxima.